Es momento de conocer a nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Luis Serrano García, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro, para hablar algo sobre historia de la institución que dirige, y es que precisamente en estos días acaba de cumplir su aniversario 67. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias a nuestra Radio Nacional de la Casa de la Cultura por cubrir también nuestras provincias con su servicio de radio. El pasado 7 de junio, la institución que usted preside ha cumplido 67 años de existencia. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que usted de manera personal tiene en torno a esta institución? Bueno, primero que un grupo de orenses en la década de 50, el doctor Nicolás Castro Benítez, que acaba de fallecer este año, y el doctor Lautaro Castillo mantuvieron contacto con Benjamín Carrión en Quito, dado que el doctor Castro Benítez era diputado por la provincia del Oro, y obtuvieron el encargo del doctor Benjamín Carrión de crear la Casa de la Cultura del Oro. Esto llevó a provocar una reunión de más de 10 personas que en el municipio de la ciudad se instalaron el 7 de junio y llevaron a cabo la primera sesión fundacional de la Casa de la Cultura del Núcleo del Oro. Desde entonces, ya con aspiraciones de tener una radio, de tener una imprenta, una publicación impresa, es decir, un edificio, comenzaron con mucho brillo, con mucho entusiasmo, y creo que esa tónica se ha mantenido a lo largo de estos más de 60 años, donde la Casa de la Cultura viene cumpliendo una destacada función. Antes, casi sin presupuesto, ahora con un presupuesto bastante reducido, progresivamente reducido. En los últimos 4 años nos ha sido reducido casi en un 50% el presupuesto, al igual que personal, pero se mantiene. Se mantiene porque tiene un personal capacitado que sabe su trabajo. Creo que la Casa de la Cultura es la responsable de una gran cantidad de actividades en el sector cultural a lo largo de estas 6 decenas de años, que ha permitido rescatar y mantener nuestra identidad cultural y compartirla con el resto del país. ¿Qué hitos históricos usted podría mencionar que haya consolidado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia del Oro? Primero, que comenzó a llevar a cabo certámenes de literatura, de música, de declamación de nivel nacional y provincial y regional. Eso fue un hito. Luego de que se preocuparon de contar con un edificio que se hizo no con presupuesto del gobierno nacional, sino con una asignación conseguida por el diputado de entonces, José Huarte Aguilar. Eso ha hecho que sea posible que tenga un edificio actualmente de 5 pisos. Y ha venido trabajando gracias a sus buenos empleados y a sus excelentes directivos provinciales, directorio y presidente, a lo largo de los 14 cantones. Se ha preocupado de crear en cada cantón una sede de la Casa de la Cultura, siempre con la aspiración de que los cantones tengan un presupuesto, que tengan un edificio, que tengan personal, que tengan equipamiento, para que la cultura siga los asentamientos poblacionales y sea una actividad cotidiana de la población y no una actividad que engalana ciertos espacios cuando hay efemérides que celebrar. Esos entonces serían algunos de los hitos que ha generado la institución en la provincia. ¿Es posible pensar la provincia sin la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Se puede marcar un antes y un después de esa provincia con la presencia de la Casa? Bueno, una empresa privada contratada por algún ente público que hizo una encuesta en la provincia del Oro buscando, a través de un interrogatorio, buscando con qué asociaba la población a la cultura. El gran porcentaje de pobladores que contestaron cuando les preguntaban por la cultura, la asociaban directamente con la Casa de Cultura de Núcleo Lodo. Es decir, yo creo que la Casa de la Cultura está posicionada en la sociedad como una herramienta al servicio de la cultura de nuestra provincia y del país. ¿Cómo ha estado este aniversario 67? También un poco considerando el contexto en el cual nos ha puesto la pandemia mundial. ¿Cómo realizaron esta celebración? Bueno, el año pasado alcanzamos a celebrarlo con algunas actividades que se consolidaron al final con la ocasión de una placa recordatoria en el frente del edificio donde está el nombre de las 11 personas que crearon la Casa de la Cultura del Oro. Este año todo ha sido dentro del confinamiento porque a pesar de que estamos con el semáforo en amarillo, eso no significa que podemos hacer reuniones públicas. De esta manera que hemos hecho una serie de acuerdos, de publicaciones que se han difundido por las redes sociales para recordarle a la gente que el 7 de junio, hace 67 años, 11 preclaros hombres y mujeres de esta provincia dieron esa clarinada para la cultura, creando esta herramienta que está al servicio de la gente, especialmente para permitir que la gente ejerza sus derechos culturales. Machala y otros cantones del Oro han dado ese paso efectivo para pasar al semáforo amarillo. No sé si esto de alguna manera está permitiendo ya realizar algunas acciones que conlleven a la reactivación económica en alguna parte de la provincia. Yo creo que este cambio de semáforo rojo a amarillo es muy parecido a lo que sucede cuando usted está con el tránsito y está apurado y está deseando y a veces se pasa. Apenas comienza a encenderse el amarillo, se pasa. Más que nada, el paso de rojo a amarillo no ha sido dictado por mejores condiciones de la población cumpliendo las instrucciones de protección y prevención. Ha sido dictado por la angustia de la depresión económica que nos invade a todos, donde hay gente que ha llegado al extremo de no tener qué comer. Hacer uso y cumplir estas restricciones de la etapa amarilla, sabiendo que no las merecemos y que tenemos que, eso sí, empinarnos un poco hacia la racionalidad y tratar de evitar enfermarnos. Hay ahorita algunas tragedias que han sucedido, una familia aquí en El Oro completa, que se confió y amplió e incluyó en su confinamiento al resto de la familia, hicieron un arroz con menestra y alguien de esa familia, que no era un baile, era más que una merienda, llegó con el virus sin saberlo como el 80% de los casos, y toda esa familia se enfermó y el domingo acaba de fallecer el tronco de esa familia. Es decir, una tragedia por no entender que el semáforo encendido, no importa el color en que se encuentre, significa que el virus está presente con mayor o menor movilidad y que nosotros tenemos que seguirnos protegiendo. Con esto entonces nosotros entenderíamos que la Casa de la Cultura del Oro, la que usted preside, se mantendrá en todo caso con el teletrabajo, con actividades virtuales, pese a que el color del semáforo cambie de rojo a amarillo, de amarillo a verde, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que proteger a nuestros servidores y también a la población. El semáforo amarillo y el verde nos permiten hacer reuniones de un poquito más ampliadas e incrementar un poco más el trabajo presencial. Pero hemos descubierto que en el teletrabajo a través de la vía online hay muchas cosas que se pueden hacer mucho mejor, con mejor alcance, con mejor cobertura que con el trabajo presencial. De hecho, el público de la cultura es un público escaso y nosotros ya veníamos trabajando en la masificación del acceso a las actividades culturales a través de galerías de arte en la calle, al aire libre, que están expuestas 24 horas diarias y que en lugar de que la vean 200 personas, la ven 20.000 personas al mes. Ya estábamos trabajando en la implementación de un escenario para teatro móvil, llevarlo a los barrios con danza. Es decir, creo que es necesario seguir en esa línea y a medida que sea posible ir de todas maneras manteniendo la actividad presencial, pero no tomarla por entero hasta que no se apague totalmente el semáforo y sepamos que el virus ha desaparecido en nuestros medios. Obviamente eso desde el trabajo de la institución de la casa. Ahora usted conoce qué es lo que está sucediendo con los artistas y gestores culturales de la provincia, aquellos que generalmente trabajaban por cuenta propia y bueno, quizás ahora tienen otro escenario distinto. ¿Qué pasa con ellos? Eso ha sido una tragedia terrible. Nosotros hicimos, a través del presidente Camilo Restrepo, se hizo contacto con el ministro de Cultura a raíz de que ofrecieron una ayuda de $1.000.000 para 5.000 gestores y actores culturales de $60 por 3 meses. Y con los directores cantonales de la Casa de la Cultura de los 14 cantones, se hizo un listado de los artistas y directores de 900 artistas y se le envió al ministro de Cultura para que sean considerados en esa ayuda que van a dar de ellos directamente. Pero hasta el día de hoy no ha llegado eso. Y mucha gente está confundida y cree que somos nosotros los que nos estamos quedando con la plata o los que no le damos trámite. Nosotros solo hemos querido facilitar el trabajo del Ministerio de Cultura, porque somos un miembro del sector cultural y con gusto trabajamos con el Ministerio de Cultura y para el Ministerio de Cultura. Pero desgraciadamente la situación económica, entiendo, no le ha permitido al Ministerio de Cultura todavía comenzar con ese apoyo que a gritos y desesperadamente lo necesita el gestor y el actor cultural, que se gana la vida en los buses, en la calle, en los restaurantes, y que ha pasado hambre. Nosotros hemos hecho gestiones pequeñas para recaudar alimentos y llevar a las casas de los más necesitados. Quisimos hacer con el director nacional un fondo nacional de la Casa de la Cultura propio, con 10.000 dólares de aporte de cada una de las 24 casas de la cultura. Pero el Ministerio de Finanzas ha devastado nuestro presupuesto y ya no le quedó plata a nuestro presupuesto para aportar esos $10.000. Y ese aporte que iba a salir de nuestros propios bolsillos no se ha hecho realidad. Pero en la medida que es posible, las instalaciones, nuestros equipos y personal, estamos colaborando con esos gestores y directores culturales tan maltratados por esta sociedad en esta época. Muchos de ellos han muerto sin recibir ninguna ayuda. ¿Habían algunas otras organizaciones nacionales e internacionales, ONGs también, que estaban participando en las ayudas humanitarias? Usted ya lo mencionaba, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lamentablemente aún no ha podido llegar a ese sector con las ayudas, pero también estaba el MIES, municipalidades, ONGs. ¿También ha sido, no han podido concretar su ayuda de estas otras organizaciones? No, ellos sí, el MIES. Tengo entendido también que los municipios, consejo provincial, instituciones privadas, particulares, han llegado con ayuda a toda la población. No exclusivamente a los artistas, a toda la población. De manera que los artistas que pudieron incluirse por iniciativa propia también habrán recibido ayuda, muchos de ellos. Ahora, en el tema económico que usted justo lo estaba mencionando, claro, efectivamente había este proyecto de realizar una colecta entre todas las casas de la cultura para poder generar un fondo y de esa manera también contribuir a esta ayuda. Usted nos menciona que hubo un recorte de parte del Ministerio de Finanzas. Ese recorte, más este contexto, ¿en qué situación económica le está dejando al núcleo del oro? Bueno, yo creo que de a poco estamos llegando a una situación económica en la que vamos a tener presupuesto para sueldos y gastos operativos y mantenimiento de los servicios básicos, pero espectáculos culturales, imprenta, insumos, casi va quedando en cero. La Casa de la Cultura Uruguaya, que es una de las más grandes del país, iba a aportar con $10.000 para este Fondo Nacional de la Casa de la Cultura que iba a ayudar a los artistas, y nos supo comunicar que no le han dejado un centavo y que ya no podía aportarlo porque ya le desapareció el fondo. Es decir, entiendo que el Ministerio de Finanzas está tomando fondos de todas partes y, por supuesto, que donde parece que primero toman es el presupuesto de la cultura, que todavía la ven ellos como una actividad superflua, que solamente engalana, pero que no es un factor de desarrollo como nosotros lo entendemos. Amigos de 100.9 FM y 940M, quiero recordarles que estamos en entrevista telefónica junto al doctor Luis Serrano García. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Nuestro contacto telefónico es hasta el sur del país. Por favor, director, Cuéntenos, la situación de la provincia, ustedes no sé si han podido tener algún tipo de contacto con lo que sucede al otro lado de la frontera, en ese espacio donde también incluso es un lugar para conocer más sobre la experiencia peruana en el manejo de este tipo de situación, con su relación, por supuesto, al lado cultural. Parece que la situación de ellos está un poco más deteriorada que la nuestra. Tenemos frente a Huaquillas, separada por el canal internacional, aguas verdes, y tengo entendido que allá se multiplica por dos o por tres la cantidad de contagios y la cantidad de gente que está padeciendo esto. El Perú está padeciendo como uno de los países con mayor incidencia del COVID-19, es el Perú. Y creo que nosotros estamos un poco mejor que ellos, aunque a nosotros nos ha tomado esta pandemia con una reciente desmantelamiento de los servicios de salud, con reducción de médicos, reducción de personal, que entiendo que ahora está tratando de reponerse, pero que creo que el enfoque nuestro no ha sido el adecuado desde el punto de vista epidemiológico, y eso ha hecho que no tengamos un gran éxito en el enfrentamiento de este virus. En todo caso, creo que estamos mucho mejor que el Perú. Con esto estamos cerrando, por favor, doctor. ¿Cuál es el mensaje que usted, como presidente de esta institución, deja a sus coterráneos y, por supuesto, también a todo el país en este, el aniversario 67 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro? Bueno, que yo creo que en el mundo y toda su historia no ha existido un cambio profundo, una revolución, si antes no ha habido, no ha existido, no se ha hecho una revolución cultural. ¿Qué significa? La revolución hacia adentro de cada ciudadano, en donde asume y entiende el papel protagonista que le toca llevar a cabo los cambios. Un ejemplo claro de eso es que esta pandemia la hemos enfrentado con escasa ciudadanía, con escasa capacitación como ciudadanos para entender que la mascarilla que me pongo es para proteger mi salud, la de mi familia y la de mi obligación, que es proteger mi ciudad, mi comunidad, mi país. Esa falta de percepción de nuestra presencia protagonista en el desarrollo social es debido al atraso en el desarrollo de la cultura de los pueblos. Nos quedamos entonces con ese mensaje, doctor Luis Serrano. Gracias por participar. Muchas gracias a nuestra grande y orgullosa radio cultural de la Casa de la Cultura, que algún día espero se amplíe a Radio Televisión Cultural Nacional del Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.